Bueno, primero lamentar esta tremenda tragedia que ha ocurrido hoy en día en Puerto Vara. Hay 3 personas fallecidas, un adulto y 2 menores. Es la información preliminar que nos entrega Bomberos, que ha estado trabajando junto con Carabineros en el sector. Y bueno, una vez ya controlado el incendio, la Fiscalía Local ha solicitado la concurrencia de la Brigada de Homicidio y el Laboratorio de Criminalística. Por cuanto nuestra tarea es determinar, dentro de todas las indagaciones que hay que hacer con respecto a este hecho, si hay intervención de terceras personas o no. En eso nos estamos abocando, recién comenzando las tareas, porque hay que primero asegurar la zona. Y los detectives de la Brigada de Homicidio efectuarán la inspección ocular del sitio de suceso, el reconocimiento de los cadáveres externos para determinar una causa probable del fallecimiento. Y el laboratorio, junto a los peritos químicos y los otros peritos, podrían también complementar la diligencia. Bueno, por el momento hay una gran propiedad, Cienestrada, que tiene en su interior 3 viviendas, cada una con familia en su interior. Y además se ve que hay daños un poco menores de la vivienda aledaña. El número exacto de la unidad de Puerto Varas, ¿cierto?, con cooperación. Y también está Carabinero y el Laboratorio de Criminalística, la PDI.